tensión nerviosa y suspenso en aquella extraña reunión. El barón de Tífano ha convocado a Calimán, Solín y su hija Karen para que lo acompañen aquella noche cerca de Lucas Van Doren, de quien se sospecha sea un lobo humano. Karen toca el piano, conteniendo su nerviosismo, conforme la noche avanza y el viento sopla, arrastrando la densa niebla, ya que pronto ha de aparecer la luna llena. Calimán y el pequeño Solín, acomodados cerca del gran ventanal del salón, observan detenidamente a Lucas, quien da muestras de gran nerviosismo, crispando las manos y con el rostro demacrado bañado en sudor. El barón de Tífano advierte en tono irónico: calma, Lucas, calma. Recuerda que esta noche debemos pasarla juntos para borrar toda sospecha en tu contra. Será una noche inolvidable. Ya lo creo. Inolvidable. Esto me parece estúpido. Bien saben todos que las noches me ponen nervioso y quisiera estar a solas en mi cabaña. Quédate quieto y no protestes más. El barón mira alternativamente a sus acompañantes. Observa que Calimán vigila atentamente a Lucas, mientras que el pequeño Solín mira a través de la ventana cómo la niebla se ha ido disipando. Pronto saldrá la luna llena. El viento se estrella furioso en los ventanales. Karen continúa tocando aquella romántica melodía que en aquel momento se escucha triste y hasta impresionante. Calimán habla en tono bajo con el pequeño Solín. Observa, Solín. Lucas Van Doren hace verdaderos esfuerzos por permanecer en el sillón. Libra una agotadora lucha interna que espero no tenga malos resultados. Está sufriendo. Tiene la cara bañada en sudor. ¿Será verdad que en cuanto salga la luna empezará a transformarse hasta convertirse en lobo humano? No adelantes juicio, Solín. Esperemos a presenciar los hechos. El barón de Tífano sonríe burlón mirando fijamente a Lucas. El extraño personaje se estremece de pies a cabeza. De pronto, un aullido resuena en las viejas paredes, haciendo que Karen se estremezca. El barón de Tífano sonríe burlón mientras que Calimán y Solín miran hacia el cielo oscuro de la noche. Pronto saldrá la luna llena. Lucas Van Doren aprieta los labios para contener voces de furia. Parpadea nerviosamente como tratando de ahuyentar un pensamiento fúnebre. Habrá sangre. Habrá sangre y muerte también esta noche. Oh, maldito sea el barón de Tífano que me obliga a estar aquí esta noche. Esto se convierte en un horrible tormento. Tengo que alejarme de aquí. Lucas tiembla. Está a punto de incorporarse cuando... Calma, el viento abrió el ventanal y se apagaron las velas. Calma, que nadie se mueva de su asiento. Este es el momento. Ahora o nunca. Violentamente el gran ventanal del salón y las velas se apagan, dejándolos en casi completa oscuridad. ¡Calma! ¡Calma, he dicho! ¡Calma! Calimán se incorpora de su asiento y avanza hacia el ventanal, mientras que Karen ha dejado de tocar el piano y el barón de Tífano se incorpora como impulsado por un resorte. ¡Que nadie más se mueva! ¡Papá! ¡Papá, tengo miedo! ¡Calma, hija, calma! Ahora se arreglará todo. Calimán detiene firmemente las hojas de la ventana que golpean contra el marco impulsadas por el viento. Las cortinas se mueven como negras banderas y el viento helado se estrella en su rostro como caricia mortuoria. Al fin, logra cerrar el ventanal. Ya, ya está. El gran salón ha quedado en la penumbra. Todos quedan inmóviles, sin atreverse a hacer el menor movimiento. Y el pequeño Solín señala hacia el cielo, a través del ventanal. Miren, está saliendo la luna llena. Karen se estremece nerviosa, mirando hacia el sitio donde se encuentra Lucas Van Doren. Casi no puede mirarse nada en la penumbra. Solín, enciende aquellas velas mientras yo enciendo estas otras. Sí, sí, señor. Acostumbrados un tanto a la semioscuridad, empiezan a distinguir objetos a su alrededor. La pálida luz de la luna llena se filtra por los cristales del amplio ventanal. El pequeño Solín enciende un fósforo con mano temblorosa. Ahora sabremos lo que sucede con Lucas. Ha salido la luna llena y veremos si se convierte en lobo humano. Empieza a encender las velas del candelabro. Ojalá que no vaya a atacarnos ahora. Al mismo tiempo, Calimán enciende las velas del segundo candelabro y en unos segundos el salón vuelve a quedar tenuemente iluminado. Ya está. Espero que no se haya asustado demasiado, Karen. No hay por qué preocuparse. Todo está bien. Ay, perdónenme. Perdónenme, por favor. Yo grité como una tonta. Pero es que me asusté terriblemente cuando el viento abrió las ventanas. Ay, perdónenme, por favor. Me porté como una tonta. Pero ahora ya todo pasó, hija. Cálmate. Calimán, mira. ¿Eh? Todos voltean a mirar hacia donde el niño señala y descubren... Lucas Van Doren ha desaparecido. ¡Qué diablos! Estaba ahí hace un momento. Pero ahora el sillón está vacío. Aprovechó la oscuridad para escapar. Pero entonces, ¿a dónde fue? La puerta está cerrada. Creo saber dónde está. ¡Síganme! El varón de Tífano avanza presuroso hacia la amplia escalinata que conduce a las alcobas. El muy cobarde se asustó y de seguro se refugió en una de las alcobas. ¡Síganme! Hemos de cerciorarnos. El barón de Tífano es el primero en llegar hasta una de las puertas cerradas de las alcobas. Detrás de él, Calimán, Solín y Karen miran hacia todas partes. El muy cobarde vino aquí a refugiarse, estoy seguro. Se encerró con llave. ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Estás ahí, Lucas? Papá, ten cuidado. Puede haber enfurecido. Va, es un miserable cobarde que teme a la oscuridad. ¡Lucas! ¡Abre la puerta, me oyes! ¡Lucas! Déjenme en paz. Quiero estar a solas. ¿Qué sucede contigo? ¿Cómo es posible que tengas miedo a la oscuridad? Te ordeno que abras inmediatamente. No quiero hablar con nadie. Déjenme en paz. Se los ruego. Déjenme en paz. Miserable cobarde. Papá, por favor, déjalo. Creo que es mejor que se quede aquí para tranquilizarse. Déjalo tranquilo, papá. De acuerdo, pero me repugna que sea tan cobarde y miserable. ¡Lucas! ¿Me oyes? No saldrás de esta habitación en toda la noche. Y mañana ajustaremos cuentas. Tendrás que explicar tu actitud. De lo contrario, pensaré que no eres digno de casarte con mi hija. Ay, dejémoslo en paz. Después de todo, no saldrá de esta habitación en toda la noche. El barón de Tífano toma del brazo a su hija e inicia el camino de regreso por el oscuro pasillo. Ya mañana ajustaré cuentas con ese cobarde. Señor barón. ¿Sí? ¿Esta alcoba tiene otra salida? No, únicamente la ventana. Pero descuide, que al igual que las otras, está protegida por gruesos barrotes de acero. Si sospecha que Lucas puede escapar, olvídelo. Dejemos tranquilo a ese miserable cobarde y regresemos al salón. El varón y su hija se alejan por el oscuro pasillo, mientras Calimán examina la puerta cerrada. ¿Crees que puede escapar? Para hacerlo tendría que derribar la puerta. Pero fue él quien encerró por dentro, Julián. Sí, pero ahora sí. Cerraremos este cerrojo. Lucas. Lucas, ¿me escucha? Lucas, se siente mal. Vamos, responda, Lucas. Déjeme en paz, Calimán. ¿No puede comprender que deseo estar solo? Por favor, déjeme tranquilo. De acuerdo, Lucas. De acuerdo, pero si se le ofrece algo, solo tiene que gritar pidiendo auxilio. La puerta ha quedado bien cerrada por fuera y no podrá salir hasta que nosotros le abramos. ¿De acuerdo? ¡Déjeme en paz! Calimán frunce el entrecejo. Una vez más examina el cerrojo que cierra herméticamente la puerta y agrega: creo que podremos estar tranquilos sabiendo que no podrá salir de aquí sin que nos demos cuenta. Anda, Soli, regresemos al salón. La noche avanza y la situación se hace monótona y aburrida. Calimán permanece de pie cerca del ventanal mirando hacia la vereda que conduce hacia el camino lejano, iluminado por la pálida luz de la luna llena. Karen continúa sentada frente al piano, mientras el varón exclama: ¿por qué no sigues tocando, hija? Tu concierto era muy hermoso, y ahora que estamos más tranquilos, podremos disfrutarlo ampliamente. No, no tengo deseos, papá. Perdóname, pero creo que lo mejor será ir a descansar. Haces mal en preocuparte demasiado. Ya ves que hasta ahora no ha ocurrido nada grave. Calimán, ¿espera que esta misma noche llegue el inspector de policía? No, supongo que será hasta mañana. Bien. Entonces, lo indicado es que todos vayamos a descansar. Creí que sería una noche divertida charlando todos juntos, pero Lucas lo echó todo a perder. ¡Ey, pobre Lucas! Creo que nunca podrá vencer su miedo a las noches. A las noches de luna llena. ¿Alguien grita allá afuera? Sí. Se oyen allá afuera, en el patio. ¿Quién puede ser? Sea quien sea, está en peligro de muerte. Mucho me temo que el asesino ha vuelto a atacar. ¡En marcha, Solín! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Alguien está en peligro! Y debo investigar. Nadie se mueva de aquí. Vayan a ver a Lucas. Es mejor que se cercioren de que todavía está encerrado. ¡Vamos, Solín! Calimán y Solín abandonan el salón presurosos, mientras que el varón de Tífano se lanza hacia la escalinata de piedra. Miserable, no creo que se haya atrevido a desobedecer. Karen, ven conmigo. Es peligroso que te quedes sola. ¡Vamos! De Tífano se detiene ante la puerta cerrada. ¡Lucas! ¿Me oyes? ¡Abre la puerta! ¡Obedece! No contesta ahora. Ay, papá, se sentirá enfermo. Eso ya lo veremos. Voy a forzar esta maldita puerta. ¡Desapareció! ¡Papá! ¡Papá, mira! ¡La ventana! ¡La ventana! ¿Qué? ¡Por todos los diablos! Los barrotes de acero están doblados y Lucas Van Doren escapó. Afuera, Calimán y Solín recorren los grandes patios del castillo. El viento los acompaña y de pronto Calimán descubre... ¡Ay! ¡Ay, Solín, mira! ¡Mira! Avanzan hacia un rincón de la barda semiderruida descubriendo... ¡Un cadáver! Sí, sí, un cadáver. Es el campesino. Pietro, el campesino que enviamos en busca de la policía. Lo asesinaron brutalmente. ¡Mira! ¡Le destrozaron la garganta! Así es, Solín. Los dos colmillos le destrozaron la garganta. ¡El lobo humano volvió a atacar! Impresionados, observan el cadáver ensangrentado cuando de pronto... ¡No se muevan! ¡Arriba las manos! ¿Quién? ¡Quieto, le digo! ¿Quién? Un solo movimiento en falso y le vuelo la tapa de los sesos. ¡Quieto los dos! ¿Quién es aquel desconocido agresor? Calimán y Solín han caído en una trampa. Lucas Van Doren es el lobo humano. ¿Todo ha sido parte de un plan del enigmático Barón de Tífano?